93 FM. Todo lo que sube a Dios en forma de oración suena aquí en forma de canciones. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Porque tú haces el ciego mirar a Job. Diles a tus amigos que nos encuentren aquí. Formaremos una gran comunidad cristiana. Buena música de fin de semana, la que más te gusta. 104.3 FM. La radio diseñada para bendecirte. Dime que lo estoy soñando otra vez. Dime que es verdad que sientes esto por mí. Siento que ya no duele esta cicatriz. Estoy flotando sobre tu jardín. Estoy bailando sobre la tempestad. Estoy confiando solo en ti. No hay temor dentro de mí. Dime todo lo que piensas sobre mí. Dime que estás escuchando canción. Muéstrame el plan perfecto para mí. Estoy flotando sobre tu jardín. Estoy bailando sobre la tempestad. Estoy te hace retroceder, la preocupación te hace frenar y la fe te hace caminar con la frente en alto. Encuentro Digital, diseñada para bendecirte. Más de lo que tú has esperado. Encuentro Digital, 104.3 FM. es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida conmigo. Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. me gusta cuando hablan de los dos, que a gritos y suspiros me digan fanático. A mí me encanta que me llamen un aleluyón, que por las calles ando hablando siempre de tu amor. Me vuelvo loco cuando el mundo me mira así, con ojos raros como si no fuera yo de aquí. Me cuesta tanto, tanto, tanto, tanto recordar, nuestro romance es eterno y no tiene final. Pero lo que más me gusta de todo es saber que me amas tanto a mí. Amor real es lo que tengo en ti, amor divino que completa mi vivir. Por eso de ti nunca me avergonzaré, y hablo de ti aunque diga que loco esté. Pero antes de esto mi vida no siempre era así. De deprimido me hiciste loco por vivir, con cicatrices tatuadas en tu piel y heridas crueles que cambiaron a este ángel. Nuestro romance no lo puedo ocultar, por eso loco y sinvergüenza de ti he de hablar. Pero lo que más me gusta de todo es saber tanto a mí. Amor real es lo que tengo en ti, amor divino que completa mi vivir. Por eso de ti nunca me avergonzaré, y hablo de ti aunque digan que loco esté. Amor real es lo que tengo en ti, amor divino que completa mi vivir. Por eso de ti nunca me avergonzaré, y hablo de ti aunque digan que loco. Me gusta de todo es saber que me amas tanto a mí. Amor real es lo que tengo en ti, amor divino que completa mi vivir. Por eso de ti nunca me avergonzaré, y hablo de ti aunque diga que loco esté. Amor real es lo que tengo en ti, amor divino que completa mi vivir. Por eso de ti nunca me avergonzaré, y hablo de ti aunque digan que loco esté. Nos gozamos y alegramos en su amor inagotable. Seguimos acompañando Encuentro Digital 104.3 FM. Este es el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. No sabemos lo que vendrá. El futuro solo Dios lo conoce. Por ende, debemos estar preparados, viviendo el presente como si fuese el último día. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Somos una radio que te conecta con el cielo. FM, la radio diseñada para bendecirte. Siendo débil, fuerte soy, y aunque fallo, contigo estoy. Solo tú me puedes ver tal y como soy. Y aún me amas, oh, cómo me amas. Siendo débil, fuerte soy. Y aunque fallo, contigo estoy. Solo tú me puedes ver. Salvador, yeah. es así. Oh, oh, oh, oh, eres así. FM, la radio diseñada para bendecirte. Puedo yo confiar que segura estaré, aunque ande en el valle de tribulación, porque habito al abrigo del Altísimo, y debajo de sus alas segura estaré. Esperanza y castillo en medio del dolor, en la noche oscura sé que no tendré temor. Él es quien me libra del lazo del cazador, y segura estoy bajo de su mano de amor. Su promesa es que aunque caigan a mi lado mil, quiera levantarse contra mí, con su escudo y con sus plumas él me cubrirá, y debajo de sus alas segura estaré. Y aunque el enemigo se levante contra mí, y mi casa y mi familia quiera derribar, al Altísimo pondré por mi habitación, y su brazo de poder estará a mi favor. Digital. Temperatura 23 grados. Humedad 98%. La hora. En Encuentro Digital, esta es la hora. Son las 4 y 28 minutos. Encuentro Digital 104.3 FM. Buena música de fin de semana, la que más te gusta, conmigo tú vas a escuchar. 104.3 FM. Encuentro Digital 104.3, diseñada para bendecirte. Encuentro Digital. Bendecimos tu vida esta hermosa mañana a través de nuestra música 104.3 FM. En esta vida siempre habrá que batallar,

Bendecimos tu vida esta hermosa mañana a través de nuestra música 104.3 FM. Buenos días, te desea tu radio Encuentro Digital 104.3 FM.